vida te he tratado mal. Falsas amistades el limbo te ofrecerá. Cuando despiertes allí no estarán. Querías cambiar, pero los astros no te dejan en paz. Querías cambiar, pero los astros no te dejan en paz. En paz.